Sí, nosotros ayer tuvimos un plenario de secretarias y secretarios generales que traían sus mandatos de las 11 seccionales que hay en la provincia, donde el análisis fue directamente un rechazo y insuficiente también la propuesta de aumento de asignaciones familiares y de apoyo escolar. La verdad que nosotros lo que creemos es que ya no puede existir más esta posibilidad de bonos paliativos, como viene sucediendo en enero y febrero. Hace falta inyectar el salario para que no pierda el poder adquisitivo del trabajador estatal, pero también para cortar con esta precarización salarial. Nosotros desde diciembre que no tenemos porcentajes o sumas fijas que queden permanentes en el salario, bueno, en este sentido fue el principal motivo por el cual hemos rechazado. Y también se votó una medida de paro por 24 horas para el día lunes 11, donde vamos a estar realizando seguramente movilizaciones y protestas regionales con focos en Viedma, Bariloche y en el Alto Valle. Así que bueno, estamos en esas definiciones y eso es lo que hemos informado. Lo habían anticipado un poco ustedes, incluso antes de la última de la mesa de la función pública, esto de expresar que los bonos no eran una buena puerta a abrir porque inevitablemente iba a haber rechazo. Era uno Sí. Pero nosotros habíamos ya adelantado que seguramente rechazábamos esa postura, y también habíamos adelantado que si el gobierno provincial no hacía un esfuerzo mayor y entendía la necesidad real de los estatales, íbamos a ir a una conflictividad que iba a ser escalonada en el tiempo. Esperemos que luego del paro del lunes se pueda tener una nueva mesa, una convocatoria, una nueva mesa salarial y que la propuesta cambie. ¿Qué es lo que recién hablábamos con Unter y decía que por lo menos de hay que mejorar casi un 80% la propuesta para cerrar recién lo del año 2023? ¿Ustedes con respecto al año 2023 también sienten que todavía no se cerró y qué porcentaje sería el que están pidiendo en ese caso? Bueno, nosotros seguimos insistiendo que el 2023, que estas propuestas salariales tienen que corresponder a la pauta de 2023. O sea, todavía no hemos terminado con ese cierre, si bien el gobierno fue tajante en su actitud de decir que no se va a manejar más bajo porcentajes del índice de inflación oficial y que ya lo ven cerrado el año 2023, bueno, nosotros seguimos como sindicato, es nuestro deber seguir insistiendo con esos reclamos. Por supuesto que nosotros queremos un porcentaje ideal sería más del 70%, pero la realidad económica hoy de la Argentina y de la provincia nos va marcando en cada mesa paritaria otra postura. Así que esperemos que por lo menos sea una propuesta la que logremos, que alcance a ser analizada conscientemente por nuestros ámbitos orgánicos y que realmente le sea significativa a los trabajadores estatales. Vicente, lo que definieron entonces, aparte de este paro de 24 horas, es también alguna modalidad de protesta. ¿Cómo van a estar, cómo se va a estar sintiendo en la provincia? Bueno, nosotros vamos a ir comunicando seguramente antes del fin de semana la modalidad. Estamos evaluando si vamos a compartir seguramente ámbitos de protesta con el sindicato de UNTER, en el marco del Frente Sindical, junto a Citrajur también. Pero bueno, todavía no tenemos claro lo que vamos a hacer directamente el lunes, pero seguramente lo vamos a estar comunicando. ¿Qué es lo que están percibiendo ustedes? Porque uno sabe, tiene incluso amigos y demás, que quedaron pendientes de un hilo del Estado, de lo que fue la gestión de Aravera Carreras, de promesas supuestamente de pase a planta, que no se concretaron, la palabra del gobernador que dice nadie más puede entrar al Estado, le están renovando cada un mes, muchos han sido despedidos, se ve como que hay una chica y un ajuste también a nivel provincial. ¿Eso también ustedes lo están observando a nivel provincial? Sí, por supuesto, estamos llevando adelante mesas de negociación con educación, pues algunos casos de despidos que han terminado ahora el contrato el 29 de febrero. También hemos expresado nuestro rechazo a esta nueva forma de precarización laboral, que son los contratos mensuales o trimestrales. Bueno, seguimos insistiendo, nosotros teníamos, como lo decías, con el gobierno anterior, una promesa de pase a planta permanente, de la cual el actual gobernador no lo descartó, pero por el momento no está en su agenda. Tenemos que seguir discutiendo en ese sentido, porque bueno, la posibilidad de darle la estabilidad laboral y salarial a los trabajadores estatales es importante, pero bueno, estamos en un contexto donde se han servido también de algunas de las definiciones del gobierno nacional para aplicarlas en la provincia, así que estamos atentos a que cualquier situación masiva que pase o de despidos masivos, que seguramente nos encontrará en la calle a todos los sindicatos unidos. ¿Qué cantidad de trabajadores en este momento están así, pendiente de un hilo, con renovaciones mensuales de contrato o trimestrales? ¿Más o menos tienen ese número? Bueno, son entre 800 y 1000 trabajadores los que están hoy, que firmaron su nuevo contrato mensual o, en el caso de salud pública, trimestral. Wow. Y también ayer recibíamos aquí que la determinación que ha tomado el gobierno nacional de dar recorte en lo que es el área de desarrollo social ha afectado también a la provincia, a SENAF y todo eso. ¿Eso es así? Sí, sí. Nosotros estamos justamente el día de mañana, vamos a llevar adelante algunas manifestaciones, básicamente en Bariloche, que es donde es el único lugar donde quedó abierto un centro de referencia, no así en la ciudad de Viedma y tampoco en Roca, que no están cerrados ya hace más de un año, después, luego de la pandemia, quedaron cerrados directamente. Así que en ese sentido, hasta ahora tenemos 2 despidos nada más en toda la provincia de los más de 600 despedidos de desarrollo social, de la ex desarrollo social de la nación, y en el cual estamos trabajando y tramitando con autoridades nacionales del sindicato la reincorporación. Así que bueno, estamos en alerta en todos los organismos nacionales. Semana a semana vamos teniendo conocimiento de los organismos que van tocando y van despidiendo, así que bueno, estamos otra vez como en aquella época del gobierno de Macri, donde nos tocó también varios despidos de la provincia, que en ese momento pudimos salvar a todos los trabajadores. Bueno, ahora estamos en la misma situación.